Ahora sí, bienvenidos a Nivel Escondido 633. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del señor Sparrowwolf. Gio, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Fin de semana de cumpleaños con, porque cumpleaños medio mundo, medio humanidad cumple este fin de semana. GPB está por ahí por el chat, Happy Verde. Yes. Feliz level up ahí a mi campeón. También un saludito a RPR que llegó por ahí. Y sí, como dices, hay mucha gente cumpliendo años. Y en extensión, ¿verdad? Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar, gatito. Acá el weekend pues un poquito ocupado as per usual. Pero estamos aquí compartiendo otra semana más acá en Nivel Escondido. Así que estamos contentos. Esto, espero que tú también estés súper, súper bien. Acá estamos ya enfilando cañones para reanudar la rutina, entre comillas, normal, ¿verdad? Ya Lara empieza clases mañana, así que pues se supone que ya se acaba, ¿verdad? Oficialmente en la casa hay una transición de verano a año escolar, así que, ¿verdad? Veremos a ver cómo va la cosa. Pero ajá, retomando, ¿verdad? Lo del cumpleaños con, sí, está medio mundo de Level Up, estaba por ahí Motomonku de Level Up, estaba GPB, Gitana Silen, el fin de semana pasado Alex Nation, mañana entiendo que la nena de Shinobu, me comentabas que tu santa madre también estaba de yes. cumpleaños en estos días, así que, bueno, aparentemente agosto es el mes que es. Así el mes de los próceres, mucha gente importante naciendo en el mes de agosto. Y para todos los cumpleañeros de agosto indie. Sí, yes. Vamos a ver si Gitana por ahí se da la vueltita. Hoy estaba haciendo el patio sin Gitana. Yo decía, pero ¿qué pasa, Gitana? Yo entendía que iba a subir, pues ya había dicho que, you know, coincidía con el día que hace stream y que sé que mi cortadora de grama, Gio, se fastidió el blade. Ya, mandé a comprar una nueva. No, estoy pasándola y no me percaté. Y había un tronco porque estaba alta la maleza. Pues estaba en la parte de atrás, al fondo de la parcela. Uh-huh. Y le ha dado de que se apagó. Y cuando la prendí tenía un temblequeo, cuando miro está así, parece una S. Y yo, ok, esto no hay quien lo arregle, déjame ordenar de nuevo. Tremendo, tremendo. Pero sí, me hizo falta Gitana mientras bregaba en el patio. Ella originalmente, ¿verdad? El Outlook decía que iba a subir hoy, pero envió un comunicado que pues estuvo de hanga ayer y que pues hoy había decidido, ¿verdad? No subir. Tenía otros compromisos en la tarde. Y digo, ¿sabes qué? No voy a subir, así que pero sí, lo subió por en Facebook, lo estuvo notificando y en el Discord también. No me llegó el comunicado de prensa, pero bueno. No, a ti no. Tienes que suscribirte al newsletter de la caravana del Silen. Y gente, yo espero que estén todos bien por allá, por Puerto Rico. Yo he estado al tanto, yes, pues, de Erin. Hablé con mis papás durante el día de hoy. Me dice que pues para la zona de ellos, pues ha llovido y eso, pero nada serio, así que me alegra escuchar eso. Yo espero que también sus familiares y ustedes mismos se encuentren bien ante la situación. Mira, por ahí está Gideon. Sí, mira, el chat, poniendo al día el chat, dice por ahí GPB, muchas gracias. No hay mejor manera de cerrar tremendo día que con la familia. ¡Bacalá! Dice por ahí Gideon. ¡Mira, rayo! Gatonejo fue a la PC, lo único que te arreglaron. Te ves perfiladito. Y se ríe y un abrazo. Me bañé pero iba a decir que me bañé porque es sábado, pero no es sábado, es domingo. Me bañé el día que no me tocaba. Desde ayer te duele el baño hoy. Exacto, me bañé también ayer que todavía me dura. Ya, ilustre. Bueno, pues gente, hoy tenemos un show super cool. Como de costumbre, pues tenemos las noticias, los releases, y como tópico vamos a estar jugando trivia con Sparrow. Hoy tenemos efectos de sonido de diferentes videojuegos para que el señor Sparrowwolf ahí nos diga cuál es, a cuál juego pertenece. Ustedes allá en el chat pueden jugar con nosotros. Trataremos. RP sale del Lurk y dice, yo también cumplo años. Todavía no, pero cumplo años. Disfruta el Lurk, mi para. Disfruta el Lurk, RP. RPI cumple el día número 47 de agosto o algo así. un día de esto cumple. Bueno, pues, vamos a darle paso a esto y arrancamos. Gio, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, esta semana estuvimos raspando el pegado y encontramos por acá una noticia de Fortnite. Y es que según filtraciones recientes, este popular juego que sigue obviamente dando mucho de qué hablar, aparentemente va a estar presentando pronto ciertos companions o compañeros, unas mascotas cosméticas para los jugadores. Los data miners han descubierto imágenes que muestran estos primeros diseños e incluyen perros como un Golden Retriever y varios Pugs, un perro robot y también una tortuga en patineta. Esta no es la primera vez que Fortnite tiene hasta cierto punto mascotas. Anteriormente existían como unos backblings que eran parte de las mochilas que tenían como vida. Pero estos nuevos companions serían una versión mucho más sofisticada y avanzada que se movería libremente junto al jugador. Se cree que estas criaturas solo van a ser visibles para el jugador y su escuadrón, lo que estaría evitando que los enemigos puedan atacarlas o utilizarlas para detectar tu posición como tal. Epic Games no ha confirmado nada oficialmente, la fanaticada ha pedido verle el regreso de las mascotas por mucho tiempo, por lo que este anuncio pues sería muy bien recibido. De confirmarse, estos companions serían el primer nuevo tipo de cosmético en llegar al juego desde que se introdujeron los kicks, que vendrían siendo los zapatos, en noviembre del año pasado. Así que nada, bien pendientes a esto. Para mí, no sé, esto suena como que a una distracción esto adicional a lo que vendría siendo ya un screen bastante convoluted, en mi opinión, ¿verdad? Con cierto, hay gente que utiliza las mochilas, hay unas mochilas que tienen unos hologramas o movimientos de por sí. No sé, tendría que por lo menos yo como jugador, ¿verdad? Ocultar a ver si utilizaría este tipo de cosmético o no. Siendo que todo apunta a que van a tener como que vida propia. Esto está bueno que aclaren, ¿verdad? De que aparentemente esto no le aplicaría a que los enemigos puedan verlo, porque si no, pues es tremendo chota. Pero ya, no sé, lo percibo como una distracción. Está nice, pero como una distracción, no sé. Habría que ver, ¿verdad? Qué tipo de companion sería. Aunque esto también me recuerda mis sesiones en Destiny. Cuando era en tercera persona y aparecía el ghost hablándote al lado y qué sé yo, it's kind of okay, ¿verdad? Siempre y cuando no se te meta en el medio en la mira, o cuando te ataquen, pues haga algo que no te interfiera, pues GG. I mean, Fortnite continúa siendo relevante con cositas como esta. Así que GG y con cosotas, ¿verdad? O con otros contextos. Por ejemplo, ahora hay un poquito de hype. En el sentido de que, ¿verdad? En una nota no relacionada, después de 800 días sin estar disponible en la tienda, trajeron a Terminator y a Sarah Connor. Al T-800 y Sarah Connor están disponibles por ahí en el shop. Esto al igual que pues ahora la temporada tiene que ver con Power Rangers, ¿verdad? El pase de temporada, el premio mayor, ¿verdad? Vendría siendo Tommy como Green Ranger y como White Ranger. Así que pues, you know, continúa siendo relevante el Fortnite. Nice. Qué bueno que explicaste eso, porque yo vi el titular de la noticia y pensé lo mismo que tú pensaste inicialmente. Dije, oh, wow, eso es un problema para un juego así donde tú a veces tienes que esconderte. Pero qué bueno que explicaste que los demás jugadores no lo ven, lo cual hace mucho sentido para esto. En cuanto a la distracción, pues cada jugador sabrá si quiere tener eso o no. Sería ideal que tenga por lo menos la opción de que en caso de que haya tiroteo, que you know, se apague o algo así, porque es un elemento más que está por ahí, que tú lo ves moverse y tienes las manos mojadas y le disparas. Sería bueno, you know, cositas así, cosas de hacerte el escenario de batalla un poquito más limpio. Pero esto da paso para que vengan cosas súper, súper cool. Esto da paso a que la gente tenga su propio R2-D2 y su propio gato que lo sigue, su propio perro. Está chévere, está chévere. En efecto, en ese aspecto está cool. JP hace una pregunta interesante por ahí, ¿verdad? Y RPR pues se ríe, ¿verdad? De lo que había hecho del cumpleaños y toda la cosa. JP pregunta, ¿qué tripioso? En The First Descendant, los companions ayudan a recoger loot. ¿En Fortnite son solo por aesthetics o tendrían algún uso? Por lo menos que se desprenda de la noticia. Acuérdate que esto es data miners publicando ahead of the game. No hay detalles de que van a ser funcionales aparte de ser un estético. Así que es lo que se desprende de la noticia, probablemente no, ¿verdad? Lo dejen como estético, porque si no, tendrían que ponerlos totalmente gratuitos, ¿verdad? Porque lo que es igual no es ventaja, si va a ir a recogerme loot, ¿verdad? Pues tiene que recoger loot para todo el mundo, eso es parte del la dinámica del Battle Royale, ¿no? De que todo el mundo cae al mapa pretty much igual, y lo que entonces distingue es tu habilidad de conocer el mapa, de maximizar situaciones, tomar decisiones rápidas, etcétera. Esto, y pues obviamente lo que quieren es seguir sacando chavos con el modelo este de pay for looks, pongámoslo de esa manera. Entonces yo dudo que sea un go fetch esto o aquello, sino un estético, pero, ¿verdad? Tendríamos que observar en comunicados oficiales de parte de Epic. Mira, por ahí también llega Sonny Vale, Arim también, Azuquita, que es la que hay. Bienvenidos, Gatos Paro. Espero que estén bien igualmente, Sonny, igualmente tú. Esperamos que ustedes estén bien. Uranium Max en la casa también. Bueno, saludos a todos. Bienvenido, Uranium. Ahí estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues vamos entonces a continuar por acá con la siguiente noticia. Y la próxima tiene que ver con Metal Gear Solid, se me olvida, no es Alpha, es Beta, no, Delta, Delta, wrong Greek letter, pues resulta, si ustedes recuerdan, hace, I don't know, unos meses atrás, anunciaron que el juego iba a tener el modo de Fox Hunt. Inicialmente estábamos pensando que quizá iba a ser algo así como Metal Gear Online, pero no, resulta que es algo totalmente nuevo. Esto no era parte del juego original, así que es como que un bono adicional a la propuesta. Y es, por lo que entendí, es un multiplayer asimétrico, tipo Dead by Daylight o algo así, donde hay una persona versus el resto, pero esa persona está overpowered y las otras personas tienen que trabajar en conjunto. Pero resulta que ese modo no va a estar disponible day one. Lo cual me sorprende un montón y me da que pensar de que esto probablemente decidieron añadirlo tarde en el proceso, porque el juego de Metal Gear Delta, juego looks finished, se ve que está súper pulido desde hace como un año atrás. So yo me imagino que empezaron a trabajar eso como un side project, y quizás un proyecto que por sí solo no lo pueden vender y no hay otro proyecto de Metal Gear en el horizonte. Vamos a añadirlo acá para hacer la propuesta un poquito más atractiva, pero no va a estar listo day one. Según ellos, esperan lanzarlo para el mes, bueno, no para el mes, en otoño. Eso, otoño, okay. Puede ser algún punto a partir de septiembre, octubre, noviembre. Así que no hay que esperar muchísimo si nos dejamos llevar por eso. Algo que indicaron y a la gente no le gustó es que el juego no va a tener crossplay. Y es como que, that's a missed opportunity. Particularmente porque Konami ya tiene su propio Konami ID, que podrían utilizar eso para atar a todas las personas en las diferentes plataformas, pero indicaron que no va a tener crossplay. Me imagino que si es exitoso, si ves, los números se mueven bien, tienen ahí un incentivo para hacerlo crossplay. Pero yo dudo que mucha gente vaya a jugar esto. Cuando sale, la gente, pues novedad, va y le da la vueltita. Pero, la gente está difícil agarrar las que se queden en un modo así, particularmente en un juego que es pagando. Uh-huh. Dicho todo eso, este juego, yo entiendo que no le hacía falta porque todos estamos emocionados. Todos los que jugamos Metal Gear Solid 3 back then, estamos emocionados con cómo se ve este remake, particularmente porque se mantiene muy, muy cercano a la versión original. Así que yo estoy emocionado. Yo todavía sigo pendiente a ver si mi calendario del trabajo me permite tomarme un día libre y dedicárselo al juego. Nice. Ya veremos, esto sale el 28 de agosto. Yo voy a tratar de coincidir un día para poder tomármelo libre. El problema es que si me lo tomo libre, mi nena está aquí todavía, no he comenzado la escuela. Y es como que, diablo, voy a coger un día libre para estar pegado a la consola cuando ella está por ahí. So, como que no brega. Yo creo que no me va a bregar, pero ya veremos. El juego está a la vueltita de la esquina, se ve súper salvaje. Sí, hay mucha expectativa con este juego. Mucha gente está bien, bien, bien pompeada. Yo estoy pompeado y alegre, particularmente con la gente que nunca ha experimentado el juego y que lo puedan experimentar en gráficas, ¿verdad? De última generación, con gameplay de última generación, porque en mi opinión, este juego es el mejor juego de Metal Gear, punto. En ese aspecto estoy pompeado. No estoy pompeado en el sentido de que ya yo me jugué este juego cuando salió originalmente y como en dos colecciones más. Entonces, yeah, yo los voy a ver ustedes jugarlo, pero no estoy dispuesto a invertir tiempo que le pertenece a mi backlog revisitando este juego que ya me he jugado hasta la saciedad. Esto, no descarto jugarlo en el futuro, ¿verdad? Porque de verdad que se ve bien bonito y obviamente me dan ganas de jugarlo otra vez, nada más que de mirarlo. Si me dejo llevar por la emoción, sí, me tiraría Day One. Pero hablando claro, tengo otros juegos que están esperando por mí que no he tocado, que son juegos nuevos, que son juegos que están haciendo fila hace rato, que es como que no, mano, tengo que concentrarme, ¿verdad? Y si quiero en algún momento dado comenzar a bajar el backlog seriamente, tengo que ponerme para mi número y simplemente hacerlo, ¿verdad? Detenerme, aunque tenga ganas de comprar juegos de, y sobre todo juegos que ya he jugado. Esto, so yeah, yo los voy a estar viendo ustedes cuando suban, ¿verdad? Con el juego en stream. Probablemente vea uno que otro canal, ¿verdad? Amigo, comunidad amiga que lo esté jugando. Pero por lo menos hasta que yo no descarte al menos 5 a 10 juegos que tengo en el backlog, no me compraría Metal Gear Solid Delta, por más bonito que se vea. De hecho, me topé con una secuencia que no sé qué tan real sea. Aparentemente, con una pelea icónica. Deja ver cómo digo esto para no tirar spoilers para los que no lo hayan jugado. Gato de seguro me van a entender. Es un boss fight, pero el boss no es un boss común, ¿verdad? Y toma lugar en un área un poco inhóspita, en las alturas. Pongámoslo de esa manera. ¿El pajarito? No. Eso sí es un boss. Esto, pero es un boss fight, pero no es un boss fight. Anyways, hay una secuencia donde tú básicamente tienes que correr. Tienes que correr y esconderte y atacar bien estratégicamente con un arma en particular. Esto, y lo vi, ¿verdad? Y otra vez, no sé qué tan real sea esa secuencia con la que me topé. Se veía brutal. O sea, yo vi eso y yo dije, te digo, tuve que respirar profundo y dije, diablo, ¿y si me lo compro? Pero no. Voy a mirar por otro lado y no. Estoy curioso, dame dos otras hints más de ese boss fight. Hay chocitas y tienes que moverte de choza en choza. Para poder... ¿No te recuerdas de esa secuencia? ¿La tiro? Sí, dime. A mí, spoiler, pero no spoiler. La pelea con el helicóptero. Sí, arriba. Tú subes en la montaña y en la montaña es un sitio con K. Esto, Kazatska o Kazazanska o whatever, y está el helicóptero arriba y el helicóptero te está tirando y hay como que una conversación y tú tienes que tirarle también con yo no me acuerdo de eso. En el carajo, no, me parece que es el fantasma gato. ¿Qué? No es el fantasma. Vayan y vuelo y después me dicen. Anyways, por eso digo que es un boss fight, pero no es un boss fight. O sea, porque tú realmente no... Hay una conversación ahí media rara, pero ajá. Esto, Wicked, bienvenido también a su guita. RP dice que el mejor Metal Gear fue Acid, que ese fue GOTY. ¿What? A mí me gustó Acid. El 2 nunca lo jugué, pero el 1 sí. El Acid no es canon, es un juego de estrategia. Y es como en un grid y tiene unas tarjetas y unas cosas, algo totalmente diferente. Está gufiado, pero ya no es canon. Ok, mira, Sony dice: diantre, Gato, no solo arreglaron la PC, también tienes un upgrade de cámara. Verá, todos están maravillados de cómo se ve Gato hoy. Y Gato, el verdadero truco es que hoy no tiene filtro. Sí, hoy no hay Gato filtro. Está descansando. La cosa con el Snapcam. La cámara no está en full resolution porque pues le aplica el filtro y la cosa y qué sé yo qué. No quiso funcionar Snapcam hoy. Funcionó bien el otro día cuando subí stream, pero hoy no quiso abrir. Estamos directo desde la cámara. Nos vemos HD. Nice. Bueno, pues yo si no puedo jugar Day One, lo dejo ahí y lo compro en algún otro momento porque ya, es que igual, es como que lo compro para dejarlo ahí, mejor que me lo guarde en la tienda. Sí, yo he optado por eso, Gato. Yo he tratado de hacer las paces con eso, de que me cansé de comprar los juegos y entonces no tocarlos o tocarlos muy poco, en lugar de entonces ser un poquito más selectivo, ¿verdad? A la hora de comprar lo que en serio voy a jugar. Y darle al backlog, ¿verdad? Romper el backlog, que tengo varios juegos ahí. Yo siempre miro para aquí, para la derecha. Tengo muchos juegos que no he jugado. Tengo varios juegos que traigo backlog del PS4. Yo tengo juegos en plástico todavía. Y si me pongo a pensar, ¿sabes? No, ¿sabes? Quiero genuinamente acabar la gran mayoría que tengo y pues Con el tiempo que tengo y la energía con la que llego después del trabajo y lo que puedo invertir en juego, whatever, pues vamos al pasito, pero vamos. Y obviamente contribuye el hecho de no seguir comprando más juegos. Así que estoy bien selectivo con eso. So, ya, gente, próxima noticia, ¿verdad? Tenemos por acá que el equipo de desarrollo detrás de Black Myth Wukong Game Science confirmó su participación en el evento de Gamescom Opening Night Live este próximo 19 de agosto. Hay mucha expectativa sobre qué es lo que van a estar anunciando esta semana. Tras el enorme éxito de este juego, hay rumores fuertes y peticiones de los fans sobre un posible DLC. Sería una movida sumamente inteligente, ya que una expansión generaría mucho más ingresos de los que ya esta compañía ha generado. El juego por fin también va a estar llegando a Xbox el 20 de agosto, un año después de su lanzamiento en PS5 y PC, y es muy probable que también se muestre obviamente un trailer de lanzamiento durante este evento. La fanaticada también está especulando sobre lo que se va a estar revelando. Aunque un trailer de Xbox es probable, muchos esperamos, y me incluyo, un anuncio de contenido de DLC, ya que un simple trailer, pues obviamente sería un poquito anticlimático en base al tweet que ellos mismos tiraron, donde aparecen unas imágenes tipo sketch con criaturas que no aparecen en el juego base. Aparece como que un gallo con el cuello bien largo, en un kimono, ¿verdad? Y algo medio críptico. Y pues obviamente los que jugamos Black Myth Wukong sabemos que esa criatura no estaba por ahí. Hay otra criatura más también, como si fuera un grillo o algo así raro. Que hay algo parecido, pero not quite ese diseño. Black Myth Wukong fue uno de los juegos que más rápidamente se vendió en su momento y tuvo un costo de desarrollo de 43 millones, gente, pero agárrense. Lo que lo hace una inversión sumamente rentable, porque esta gente de Game Science, que fueron un estudio independiente, se estima que lograron generar $1,000 millones en ganancias totales. O sea, con una inversión de 43 millones, se ganaron 1,000 millones. Esta gente botaron la bola y el parque con todo. Dieron un palete con Black Myth Wukong. So, un DLC, ampliando también la oferta ahora a usuarios de Xbox, que hay como anillo al dedo, ¿verdad? Para continuar generándole revenue. Es un juegazo. Es un juego que eventualmente también tuvo varios updates que, por ejemplo, le añadieron un mapa. Cuando muchos de nosotros jugamos Black Myth Wukong al principio, me acuerdo Zellindorf, que, by the way, ahora mencionando Zellindorf, sé que Zellindorf también estuvo de cumpleaños estos días, o está de cumpleaños estos días. Zellindorf era uno que obviamente lo jugaba sin mapa porque lo estábamos jugando al principio. Por ahí Chucho de Catlord también estábamos jugándolo ahí, pero que a pulmón. Ya cuando Batatín, por ejemplo, nuestro pana Batatín 101 XD lo comenzó a jugar, tenía mapa y yo estaba confundido cuando él me hablaba, no, que el mapa, que esto, ¿qué mapa tú hablas? Cuando él me mostró lo que hicieron, yo dije, oh my God. En mi opinión, ¿verdad? No vi bien que añadieran el mapa. Yo hubiera preferido que dejaran a todos los jugadores como que descubrieran su propio path, porque de por sí no era un mundo abierto. Un juego con mapa es obligatorio, diría yo, un juego como Elden Ring, que es tan vasto que tú realmente necesitas mapa, compás, brújula, el GPS, todo lo que te pueda ayudar, porque no te explican más nada. Entonces, por lo menos el mapa, ¿verdad? Que sea claro por dónde tú vas. Pero Black Myth Wukong, que es un juego que se juega en pasillos, ¿verdad? O en diversos rediseños de un pasillo, es decir, de ir de punto A a punto B, con un par de bifurcaciones, pero todas conectan a lo mismo, por capítulos, pues no es necesario tener un mapa. El mapa lo hace un poquito más sencillo para tú entender dónde ir dentro del mismo capítulo, pero para mí le quita el fun, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero cosas como esa, ¿verdad? Mejoraron un montón de cosas. ¿A qué voy con esto? Que le han dado cariño al juego post-release. El hecho de que venga por ahí un posible DLC, yo estoy invested. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Un DLC yo lo veo parte del backlog. O sea, yo jugué ese juego, le añadieron de DLC. Créeme que lo voy a añadir entonces. Lo voy a tratar de acomodar en mi agenda para poderlo dominar. Sí, señor. Nice, cool, que le sigan dando cariño. Usualmente este tipo de juego, como no tiene componente, digamos, de live service, nunca he garantizado de que le den mucho cariño más allá de, digamos, del primer año. Pues ya las ventas comienzan a bajar, pero es cool que le den cariñito. So, nice. Sí, se hicieron tanto chavo que en verdad el DLC lo pueden poner a 10 pesos y no pierden. Obviamente no lo van a hacer, pero no pierden, de verdad. Es impresionante. Y otra vez, esto fue un estudio independiente. Hay mucha gente especulando qué tan independiente realmente era el estudio detrás de Black Myth Wukong. Esto por cómo corre el juego, por cómo se ve, por los pocos bugs que tenía en su momento, esto de release, sobre todo en PC, ¿verdad? Como siempre, el nivel de dificultad de los enemigos, el nivel narrativo, ¿verdad? De este juego, que toma mucha inspiración dentro de lo que era la novela o lo que es la novela cultural Journey to the West, y particularmente la historia, ¿verdad? Detrás de Wukong. El monito, ¿verdad? Que aprendió humildad a la fuerza. Esto, nos ponemos al día ahí en el chat, Gato, antes de que pase a la próxima noticia. Hablando, Gato, se ve que parece que mañana tiene clases temprano y la primera clase de inglés. Hablando de Gato, dice por ahí RPR, que mañana la primera clase tuya es de inglés. Que te ves como freshman. Soño, un abrazo, te dice por ahí Guidium, Jeper Bosque, dice decisión muy sabia, así se disfruta lo que se compra y no se frustra uno por el creciente backlog. Sí, mano, yo estoy como que no. Tengo un clase backlog, dice por ahí Gideon, de juegos que compré en especial 10 a 5 pesos para jugarlos después. Sí, no, de verdad que si uno se deja llevar por eso. Otra vez, suena fantástico el especial, pero los compraste y no lo estás jugando. Entonces, no sé, ¿verdad? Cada quien le mete como entienda. Sony dice RP, ya mismo dice That's my secret, RP, I'm always a student. Termino Lies of P y regreso a Elden Ring. Sí, papi, Elden Ring es la que Gato es vampiro. La cara, dice por ahí RPR. Buenas noches, ¿qué está pasando, Maverick? Azuquita, Selindo está celebrando con un bizcochito de novia. Para él eso es un pastelón, dice por ahí RPR. Un abrazo y bendición igualmente, Maverick. Azuquita, para ti. Qué bueno leerte, brother. Espero que estés súper, súper bien. Maverick Huepa, saludos. Ya, yeah, y todo el mundo ahí con emotes de movimiento. Aparentemente la están pasando muy bien acá con nosotros, al igual que nosotros con ustedes, guys. Así que gracias por estar por ahí. Estamos al día en el chat, Gato. Bueno, pues continuamos por acá. Vamos para la última noticia. Y la última noticia tiene que ver con PUBG. Oh, my God, PUBG. A mí se me había olvidado PUBG. Porque llegó Fortnite y con el modo Battle Royale. Eso fue un bombazo y arrasó con todo. Bye, PUBG. Yes, PUBG, para los que ya se la había olvidado también, PUBG era el Battle Royale por excelencia antes de que Fortnite introdujera el modo Battle Royale. Y PUBG llegó a consolas. De hecho, yo creo que Sparrow lo compró junto conmigo y lo jugamos y qué sé yo. Yo lo compré. Pero nada, después nos regresamos. Una vez sale Fortnite, el modo Battle Royale, porque Fortnite salió... Fortnite antes, el nombre pelado, era el modo Save the World. Y entonces, cuando sale Fortnite Battle Royale, terminó robándole el nombre. Ahora Fortnite, el default, es Battle Royale. Y todo lo demás, pues, tiene subtítulo. Pues ya, PUBG indicaron que van a cesar el darle cariño a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Entiéndase, las versiones de pasada generación ya no le van a estar dando support, lo que significa que muere el juego ahí, ya usted no va a poder jugar esas versiones. Sí le van a estar dando cariño a las versiones de actual generación, entiéndase PlayStation 5, Xbox Series y en PC, pues PC siempre es PC. Pero hasta ahí llega. So, si usted era de los que disfrutaba de este juego y todavía no había hecho la transición o no ha hecho la transición a las consolas de actual generación, pues ahí tiene una patada para que se mueva al presente. Mira, yo creo que ya era hora. Mucho aguantaron esta gente, ¿verdad? Fortnite, como bien dices, domina y dominó rápidamente que llegó. Con su estilo, con todo y animación, ¿verdad? O estilo animado. Whimsical, ¿verdad? Para todos los efectos. Fortnite, cuando salió, un mapa relativamente vacío, un mapa relativamente esparcido, ¿no? En comparación a PUBG, que PUBG también tenía esa dinámica. PUBG, me acuerdo que Nicole y Juan lo jugaban mucho. En Press Pause, y le metían caliente y pues Chicken Dinner era la celebración, ¿verdad? De allá, del equivalente al Victory Royale. Y era, ¿verdad? Una dinámica bien, bien, bien intensa. Había que campear, había que estar pendiente a todo en el entorno. Tú te arrastrabas, o sea, te tirabas cuerpo a tierra y te podías arrastrar y toda la cosa. O sea, las dinámicas estaban bien chéveres. Esto, ibas consiguiendo gear a medida que ibas avanzando. Habían vehículos, creo que recuerdo maybe un buggy, levemente de las pocas sesiones que tuve. Ya me acuerdo que compré la versión para Xbox, ¿verdad? Cuando salió. Y que en mi primera sesión, nunca se me olvida que cuando me monté en un vehículo, ahora no preciso si fue en un carro o en un buggy o whatever, el personaje tenía el pelo despegado y el pelo iba volando, pero justo encima de donde iba el personaje y el pelo arriba. Y cuando me bajé del vehículo, entonces se veía normal. Muchos bugs. Pero era muy nítido, ¿verdad? Tenías esa tensión, esa presión. Y Fortnite, como que tenías esa tensión, pero al mismo tiempo era como que más para vacilar, ¿no? Más en la línea de tirarte y gozarte la partida. Y si te mataban, pues, lo que fuera, whatever. Más tenías el factor de construcción al principio, porque eso no estaba dividido. El Battle Royale de Fortnite al inicio tenía la construcción, tenía Friendly Fire. Y eso yo me acuerdo, Gato fue el que lo trajo acá al canal. Y nos contagió de una. O sea, Gato jugaba así todo en ñangotaíto, ¿verdad? Y no, que allí hay gente, que no, que si acá, buscando ganar, ¿verdad? Y buscando quedar lo más cerca al win que se pudiera. Eventualmente, pues Fortnite se convierte en el monstruo que se ha convertido ahora. Y PUBG definitivamente que pasó a un segundo plano, pero que mira, full. Muchos se tardaron, honestamente, en desconectar el plug para efectos del support en consolas. Y pues, si quieren, ¿verdad?, mantenerse relevantes, si quieren que no les pase lo mismo en PC, necesitan reinventarse enormemente, ¿verdad? Yo no sé cómo estarán ahora mismo los servers. Me imagino que retendrán, ¿verdad?, un conglomerado de fanáticos OG, ¿verdad?, que se pulieron en PUBG, que les gusta y que continúan jugando. Pero obviamente es prácticamente una fracción de una fracción de una fracción de todos los que jugamos Fortnite prácticamente a diario, ¿verdad? No digo que yo juegue a diario, sino los números diarios de Fortnite es lo que debo decir. Rest in peace PUBG en consola. Fue bueno mientras duró. En consolas de pasada generación, porque todavía va a existir en la de actual generación. Ahí está. Gracias por la aclaración. Estoy mirando porque yo creo que en la actualidad PUBG es free to play. Ok. Quiero verificar eso. ¿Alguien sabe? Estoy entrando a Steam. A ver qué me dice. Es free to play. So, cambiaron el modelo. Ese es uno de los cambios que tenían que hacer. Es difícil competir contra Fortnite cuando tu juego cuesta, pero Fortnite no. So, fue una movida que tenían que hacer. Ya a este punto, con todo lo que ha hecho Fortnite, tú no puedes competir con eso. So, probablemente la manera de mantener el juego es tratar de darle su identidad propia, todo lo que añadas que sea quizás para el público preciso que se ha quedado. Y eso, los números probablemente no son tan grandes como Fortnite. So, tienen que estar muy pendientes de qué es lo que el público desea, su público desea, y tratar de servirlos de esa manera. Sí, perfecto. Mira, por acá en el chat, RP dice, yo la estoy pasando bien. ¿Cómo va a ser? Ese es uno de los papás, dice por ahí su nivel. Sí, pero a mí, again, es para, como dijo Gato, ¿verdad?, las consolas anteriores. Blix llega por ahí, saluditos Blix. No puedo creer que Epic haya salido de Gears of War a Fortnite. Yo tampoco, pero hey, it is what it is. Maverick dice, PUBG lo jugué mucho en mobile, pero cuando lo compré para PC ya estaba en bajada por Fortnite. Yeah, en picada. Polo Mari, bienvenido Polo Mario, bienvenida. Dice, jugaron Battlefield 6. En mi caso, yo probé el beta la semana pasada, el close beta. Lo jugué, maybe tuve como 3 sesiones de Battlefield 6. No jugué intensamente. Y Gato comenta que no, entonces. No estaba con tiempo para tratarlo. Pero a mí me gusta Battlefield. También me gusta Call of Duty, me gustan por motivos diferentes. Yo no soy bueno, pero Battlefield, la ambientación, la destrucción, los vehículos y todo eso me parece muy llamativo. So, si hay gente con quien jugar, pues yo soy el que está allá y doy support y qué sé yo qué. No esperen que mate mucha gente. Pero yes, no tuve oportunidad de darle a pero sé que mucha gente lo estuvo tratando por ahí. So, yo espero que lo hayan disfrutado. No sé cuál es el consenso del público. Gio, ¿a ti te gustó? A mí me gustó, it was okay, lo encontré bastante tupido en términos de entender qué hacer, para dónde coger, etcétera. Then again, yo sí juego, ¿verdad? Tengo experiencia en Battlefield, pero muy casual. Al igual que en Call of Duty, tú me conoces, conoces mi estilo de juego. No es que yo no lo juegue, no es que no me lo disfrute, pero no tengo demasiado conocimiento técnico, tal vez como te pudiera analizar un Metroidvania cualquiera, ¿verdad? Con una sesión de juego similar, o un Souls game. Pero ya, lo que jugué me gustó. Entiendo que trae innovación hasta cierto punto en comparación al último Battlefield que jugué. Eso ya veremos, ¿verdad? En términos de cómo evoluciona el juego y el consenso, como bien dice, el consenso general. A mucha gente con la que he hablado, que lo jugó, comentan que le gustó, ¿verdad? En términos generales. Pero sí, a mí, los mapas que estaban por ahí disponibles, había uno que era el Cairo. Gitana comentó algo del color, ¿verdad? De la paleta de colores, que tú como que te confundías entre para dónde ir, y cuando te topabas con enemigos no estaba 100% claro visualmente, solamente viendo al enemigo, si eran tus enemigos o no, ¿verdad? Tenías que estar bien pendiente a la lucecita y obviamente si te tiraban o no. La precisión del sniper me sacó por el techo, en el sentido de que yo opté por ser clase de sniper, y por la madre mía que yo di varios headshots. Pero no los mataba, o sea, le sonaba, quedaba el tiro y ellos me hacían ¡prr! Y ya yo estaba en el piso. Entonces, ¿quién fue que me explicó? Déjame acordarme, yo creo que fue Taino. Tenías que ir un poquito más alto. Alguien fue, no, que Oshinobu, que las clases de los snipers, como eran también más rápidos y lo que fuera, le quitaban puntos de aguantar el cantazo. Si me roceaban, pues, tú sabes, me mataban de una. So, nada, estaba medio molesto con eso. Pero en términos generales, yo no entiendo, yo soy médico, mano, hacho, sí, eso me... ¡Eh! A Polo también le pasa eso. Que los médicos están buffed. Ajá. So, como tienen ese handicap, pues, tú eres más rápido en el mapa, pero entonces compensa con que, pues, te ves una bala, ¡ay, me caí! Tú sabes, de verla nada más. Eso me tenía agitado. Lo que jugué. Y jugué como otro operator. Y sí es cierto. O sea, con el otro aguantaba más tiros antes de morirme y eso, pero nada. Felicidades a la pelúa, Nelly, que cumplió hoy. Sí, Ulix, lo comentamos al principio del stream. Sí, señor, sí, señor. Y GPV. Y mañana la nena de Shinobu. Y la semana pasada Alex Nation. Y hoy la Santa Madre de Gato. Y es más, y Selindor también andaba de cumpleaños. Motomonku, ayer. Medio humanidad. Es un level up con. En lo que hay en esta semana, please. Bueno, pues, gente, estamos al día con el chat. Eso fue todo con las noticias. Vamos ahora rapidito para las publicaciones. Esta semana no sale mucho. Por lo menos de lo que sale por ahí, nada como que me llama la atención. Sale Horde Lord para PC. Source of the Sea para PlayStation 5 y PC. Core Sys para los PlayStation, Xboxes y Switch. Althea, The Wrath of Ateri. Oh my God. Para los PlayStation, Xbox y PC. Blast Rush LS para PC. Discounty para PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC. Y Hurdling para. Hurdling. Hurdling, hay una L. Hurdling. Hurdling, Hurdling. Hurdling. Para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Así que esta semana, por lo menos nada a mí me suena. ¿A ti te suena algo de ahí? Honestamente no. Nada de ahí. El Sword of the Sea, nada más que por el nombre, se escucha agufiado, pero no lo tengo en el radar. No creo ni que sea nada demasiado, pomposo. La semana que viene, sí. La semana que viene vienen dos releases que, aunque no son releases nuevos, ¿verdad?, tienen mucho hype porque cierran oficialmente una era, como estaba comentando en el stream del sábado, y estoy hablando aquí adelantándome. Esto no sale esta semana, es la semana que viene, el 26, sale Gears of War Reloaded para PlayStation y sale Helldivers 2 para Xbox, el mismo día. Yo pensaba que ibas a mencionar otro, porque hay otro. Metal Gear cae también en la descripción que diste. Ajá. Y Shinobi, Art of Vengeance, sale la semana que viene, ¿verdad? Right. Pero, sí. El 30 creo que sale Shinobi, el 30. El 29. Viernes 29. Pues, pero esos juegos son third party, estaban para otras consolas. Lo que digo es que se rompe la exclusividad, ¿me entiendes? Ah, okay. Se rompe la exclusividad de Xbox, con Gears of War, que eso va a ser el apoteósico. Esto, y ya está confirmado que va a haber crossplay. Esto, y de igual manera, Helldivers va a incluir crossplay. De hecho, el release trailer de Helldivers en Xbox hace un guiño, ¿verdad? Un easter egg al final con Halo ODST, que hay rumores de que va a haber una colaboración de Helldivers con Halo. Cosas que, again, 20 años atrás usted no se imaginaría, ¿verdad? De que oficialmente en la guerra de consolas, entre comillas, aparentemente ha llegado a su final o ha mermado lo suficiente como para permitir que de los dos bandos más fuertes, ¿verdad? Se vean de uno y de otro en ambas consolas. Así que hay Luli. Bueno, ya veremos. Vamos entonces para el tópico de este show. Y esta semana sí, toca trivia. Vamos a estar jugando con Gio. Yo lo voy a estar playing. poniendo unos soniditos de diferentes juegos para que me diga a cuál juego pertenece ese sonido. Así que ustedes allá. Son SFX in isolation, ¿verdad? Como sí. Que... Sí, están, okay. Están solitos. Déjame buscar acá un papelito para llevar score. Voy a tratar de escuchar el stream. El podcast. O sea, el stream, ajá. Voy a, en la medida posible, gato. Sé que tenemos un plan B, pero voy a tratar de escuchar el stream. Ok. Según yo lo exporté, el sonido suena dos veces. Okay. Si necesitas más, lo puedo poner a correr. So, vamos allá, son 10 soniditos. Vamos a ver qué tal le va a Gio. Y vamos con el primero. Están fáciles, Gio. ¿A cuál juego pertenece ese sonido? Super Mario. Haciéndose grande después de tocar el mushroom. Yes. Descripción y todo de por qué. Polo por ahí también la sacó. Muy bien. Ahí vamos, Gio ahí pegó la primera. Vamos para la segunda. Esto suena a los cocodrilitos de Donkey Kong Country 2. No estoy seguro, ¿verdad? Pero... No. No. Ok, deja ver si alguien en el chat la saca. Alguien la sacó por ahí en el chat. La contestación correcta, Gio, es tu juego favorito, Minecraft. Eso es cuando tú comes. ¡Ah! Claro, de una la iba a sacar. Tú has jugado Minecraft. ¡Ay, vete para el carajo! Pero yo... Yo juego Minecraft, pero yo no me voy a acordar de eso, gato. I'm sorry. Está bien, I got you. Vamos para la número 3. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Pokémon? Yes, Pokémon, eso es cuando lo llevas allá a Hill. No sé cuándo, ni dónde, ni por qué, pero me sonó como que la tonada de Pokémon. La pegué. De Chiva. Yes, muy bien. Mira, por ahí el chat también la sacó. Eso es. Vamos para el próximo. Todo va rápido. Y Sony Bailey, que el anterior, en el de Pokémon, indicó ya el Pokémon Center. Metaverse también la sacó por ahí. Pero esta arma. No sé, voy a decir Call of Duty. Among Us, por ahí en el chat la sacó Guido. Oh, la sacó nice. Maverick. Yes. Nice. Llegué a jugar Among Us, pero no lo suficiente para capturar el sonido de Among Us. O sea que yo nunca lo he jugado. Está nice. Yo lo he visto jugar, pero nunca lo he jugado. Está nice. Bueno, vamos para el próximo. Tiempos de pandemia, me acuerdo que llegué a unir algún stream o algo. Yes. Yo pienso en Among Us y pienso en la pandemia. Bueno, próximo. Este está mega fácil. Yo creo que tú no has jugado este juego y aún así la vas a sacar. Fuss Brother. Oh, sí, esto es Elder Scrolls, Skyrim. Skyrim, muy bien. Ding, ding, ding. Lo jugué, sí lo jugué. No lo terminé, pero lo jugué. Ah, ok. No, sí, no sí. Me imaginaba tú jugándolo, pero nice. Sí. Me quité a mi edad porque en este juego tú podías poner a los personajes en tercera persona, which, you know, sold me, pero entonces no estaban optimizados. Y caminabas para la izquierda y se volteaba todo menos el torso para la izquierda. Y era como que weird, no sé. Pero sí, el Fusdora, sí, ese era el aliento del dragón ahí con el viento y toda la cosa. Yes. Yes. A mí por eso no me gusta juegos que son primera persona que tienen third person mode porque se mueven weird. Es como que... Yeah, clunky, como que... So, jugué en primera persona, pero eventualmente me quité. Era como que, está bien, no voy a hacer más quests. Fíjate eso. Bueno, vamos, deja ver que el chat lo, Blix lo sacó por ahí rapidito. Nice. Vamos allá. Nuevamente. Tócalo otra vez, please. Tiene que hacer un damage de algo. Wow. Tigutigun. Suena como a pausa y todo. Suena como menú de pausa. Te estás alejando. Oh, Maverick dice por ahí, no tiene idea. Oh, wow, fe. No estoy viendo el chat todavía. Miro el chat después de que contesto. Por la calidad del audio, ya sabes que este juego es viejo. Sí, obligado. Pues son chip tunes, pero. ¿Esto es de Sega? No. No, ok. Mano. En el chat nadie le ha tirado. Maybe yo estaba. ¿Kirby? ¿Esto es de un juego de Kirby? No, ¿No? Está cerca, porque es más o menos de ese tiempo. Ajá. Pero esto es Tetris de Game Boy, cuando uno hacía Tetris. Oh, ese era el sonidito que hacía. Dude, Ok, pero tú jugaste, ¿verdad? Tetris de Game Boy. Sí, ¿no? Claro. Oh, okay. Sí, pero no me acordaba de ese sonido. Ah, ok. A mí, yo siempre me acuerdo porque suena musicalmente mal. como que tiene algo que como que es discordante. Sí. Y algo, yo no sé nada de música, pero a mí me suena mal. Pero al mismo tiempo es como que, ya, hace sentido. Sí, algo rarito ahí. Vamos para el próximo. Este estoy seguro que lo vas a sacar. Halo, subiéndote yes. el escudo. Ding, correcto. El próximo también está mega fácil. Los clickers en The Last of Us. Yes, ding. Ese como era más larguito, lo hice más con solo archivo. Okay. Lo play dos veces acá. Nice. El SFX corre bastante tiempo que debería. Yes, por ahí sacaron The Last of Us. El próximo está mega fácil también. Pac-Man. Yes, ding. Waka waka waka waka waka waka waka waka waka. Y la última, la número 10. Vamos allá, el número 10. Yo sé que te suena muy familiar. Esto es un screen de Game Over también. A mí no es el de Pac-Man, porque acabo de decir Pac-Man. No es el perrito de Dogman, de Dog Hunt. Yes, ding, ding, ding. El chat ahí estaba. Maverick dijo que Donkey Kong, Blix y Zelda. No, es este. Dog el perrito Hunt. De Dog Hunt. Qué cabrón, ese maldito. Había, yo me frustraba, mano. Yo apuntaba a la pistola al perro. O sea, yo le tiraba al perro. Yo gastaba las balas en el perro. El perro bien burlón, mano. Gio, te fue súper bien. Yolo. 7 de 10. La única que fallaste. Bueno, la que fallaste fue Minecraft. Ajá. No hay problema. No fallé nada. Yo no juego esa mil de juego. Among Us. Y Tetris. Ok. Nice, mano. Not too bad. Me gustó el reto. Nice. El público también le fue bastante bien allá. Yes. So, GG, gracias. Gracias por participar. Gracias a ti. Sí, ese maldito perro, mano. Esto, ahí entonces era. Lo que pasa es que, wow, si supiera. Pac-Man, ¿verdad? Me recordó, ese sonido me recordó a Pac-Man, inevitablemente. Pero después de ese sonido, ¿verdad? De que el perro se riera y whatever, venía la musiquita tan corrida que quizás no le prestábamos tanta atención a ese sonido en isolation del perro riéndose. Del... Y el perro ladraba 3 veces. How, how, how. Y se escondía. ¿Verdad? Pero entonces el... Ese del... Whatever. Afinando el oído fue que pude acordarme. Si no, hubiera contestado algo de Atari o de Galaga o de... Porque también era como un sonido de Game Over, ¿me entiendes? Era como que un... Algo raro. Me despido, se cuidan, dice por ahí Blix. Dale, Blix, cuídate, brother. Linda semana, suquita para ti. Me sonaba Nintendo, primera generación, pero no me acordaba. Yeah, wow, dice por ahí Maverick y se ríe. Eso, Dios. Y Blix preguntó, Zelda, Donkey, ¿no? Ahí está, y ahí está. Entonces estamos al día, ¿verdad? Tú estabas leyendo ahí el chat también. Nice. Bueno, tremenda, pues, tremenda trivia. Vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar yo rapidito, pues conmigo no hay mucho. Recuperé mi computadora. Eso. Ustedes saben que yo había estado fuera de hacer stream en el canal, pero no tenía mi computadora. Y entonces la llevé, se tardaron como semana y media más o menos. Y el problema era el power supply. Qué bueno, porque el otro sospechoso del problema era el motherboard. Y eso, you know, a ese punto, si era el motherboard, yo iba a comprar computadora nueva porque no iba a hacer eso. Eso no es tan sencillo de reemplazar. Y entonces, pues ya la recuperé, todo bien. Regresamos a hacer stream. Yo no había jugado Sagat durante el tiempo que estuve sin computadora. Ni siquiera estaba jugando. Y entonces, regresé a stream el miércoles de esta semana. Y entonces subí con Street Fighter. Y como no estoy jugando mucho, dije, voy a aprovechar los tickets estos para rentar los personajes que uno desbloquea jugando. Y voy a rentar a Sagat. Y el ticket dura una hora. Y puedes utilizar el personaje de DLC de esa manera. Y eso fue lo que hice. Hice los encuentros clasificatorios del ranking. Me pusieron Platino 1, lo cual se alinea con mi meta de llevar todos los personajes a Platino, así que ya técnicamente terminamos, pero luego de eso, pues, jugué un poquito más. Me gustó Sagat, noté que esta versión de Sagat no es tan dominante con los proyectiles, le bajaron un poco en el zoning, particularmente porque antes Sagat, si recuerdan, tenía el proyectil arriba y el proyectil abajo. Los de arriba se hacían con puño, o sea, tenías 3 velocidades del proyectil arriba. Y el de abajo se hacía con patada y tenías 3 velocidades. En esta ocasión todos se hacen con puño. Y entonces el puño liviano, ese hace el proyectil abajo. El puño mediano hace el proyectil arriba como a una velocidad más o menos media. Yo diría más tirando para lento. Y el proyectil con el High Punch, it's not High Punch, it's Fear Punch, yo creo, pero esto es lo que yo digo, High Punch, ese es el rápido. Pero el hecho de que pues no tienes abajo rápido y abajo arriba en la misma configuración, pues le quita un poquito de la ventaja que tenía en cuanto a Sonic. El Dragon Punch tiene un alcance increíble, lo cual es bueno para la distancia correcta. Claro está, si te encuentras apabullado y quieres utilizar el Dragon Punch para escaparte de algo, puede ser que lo falles porque se mueve horizontalmente bastante. So, es cuestión de acostumbrarse un poquito en ese aspecto. Yo nunca entro al tutorial, ni el combo, challenge, ni nada antes de hacer la clasificación. Pero una vez lo termino, sí entro y voy y le doy la vuelta. Yo tengo muy mala memoria. Yo miro eso, hago el combo challenge y me preguntas qué fue lo que hice y no sé. Pero de todo eso se me quedó un string de dos botones. Patada mediana, patada high. Y con eso nos fuimos. Ya con eso teníamos un poquito más de daño, que era lo que nos hacía falta para mantenernos ahí sólidos en Platino 1. Una vez se me acabó el alquiler del personaje, pues pasamos a Tekken, que también hacía tiempito que no le daba cariño. Y entonces me puse a jugar Rank, pero dejé que el juego escogiera un personaje random y salió Horang. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con Horang. Horang en estos momentos sirve para demostrarme a mí mismo qué tanto he aprendido a entender el juego. Y jugando con Horang, dije, oh, wow, yes, yo no sé usar a Horang. Porque ahora que tengo mayor entendimiento, estoy pensando, ok, necesito tener este tipo de cosas, esto, esto y esto. Yo no sé hacer nada de eso con Horang. Sí sé hacer el launcher, pero por ejemplo no tengo un combo con el launcher. O sea, es como que, wow, eso es algo que si voy a aprender un nuevo personaje en Tekken, lo primero que voy a buscar es cómo es el launcher, un combo con el launcher, cuál es el 10 frame punish, y todo ese tipo de cosas. Y es como que, oh, wow, yo no sabía nada de eso con Horan. So gané dos o tres en general, y en recomendación para mí en tercera persona es no jugar con Horan. Ahora que yo entiendo mejor, Horan no es un buen personaje para mí porque yo no soy de ofensiva. Y entonces la cosa con Horan es asfixiar a la otra persona. Apabullar. Sí, apabullarlo. Siempre es tu turno y ese no soy yo. Ese no es mi estilo de juego. So, no me veo jugando con Horan por fun ni nada de eso, porque no. Yo sé que no lo puedo llevar más allá porque no es mi estilo de jugar. Pero ya, me la pasé super cool. Y seguimos esta semana y volvemos otra vez. Le vamos a dar random. Si sale algún personaje de los que he estado jugando reciente, pues no, le doy random otra vez. La cosa es seguirlo utilizando. Estoy tentado en quizás montar una tómbola y dejar que la tómbola escoja, porque la cosa con el random del juego como tal es que ya se escoge el personaje random, pero no tienes la oportunidad de escoger el trajecito. Y a mí me gustan los diferentes trajecitos que uno crea. O sea, yo creo que voy a setear una ruleta aparte. Por la ruleta, descarto los que ya he jugado con ellos recientemente. Y entonces, cosa de asegurarme que salga alguien nuevo. Y vestimos el personaje y hacemos el Barbie show ahí. pero ya, me la pasé cool. Me la pasé cool. Aparte de eso, nada más, como estoy de regreso, pues aproveché y hice varias cositas con lo del canal. Por ejemplo, las imágenes de acá de promo, trabajé una imagen de promo que ya Sparrow la presentó ayer de lo que voy a estar haciendo ahora los jueves, más detalles adelante. Me di cuenta que de un pequeño errorcito de un script que tenemos, pero por lo pronto podemos trabajar con él en lo, en lo que me da break de arreglarlo. Pero ya, aparte de eso, todo GG, contento de que la computadora está de regreso. Yes. Estamos contentos también, Gato, de tenerte de vuelta. Esto acá, Maverick dice, la corazonada era cierta, ¿verdad? Era correcta en cuanto a lo de tu PC. Sony Bell dice, me imaginaba que era el PSU, dice por ahí. GG, el proyectil de Sagat estaba roto, dice por ahí. Gideon, te pillaba en la esquina y era GG's. No lo jugué, pero lo vi. Llega también por ahí el Cap y pronta mejoría para CapJack 111, que está recuperándose de COVID. Ha estado en terapia respiratoria. Ya está mejor, pero pues dentro de pues ya tú sabes. Yo siento que COVID está fuera de moda. Yeah. Ey, papillón, muchas bendiciones y abrazos por ahí, Maverick. Eso es. Llega también Bernard B19 en la casa. Saludos y bendiciones. Espero que estés bien. Feliz dominguito. Saludos y bendiciones al chat. Igualmente para ti, Bernardi. Gracias por estar por ahí. Ahí estamos al día en el chat. Bueno, en mi caso, estas pasadas semanas, pues estuve metiéndole a Fortnite, jugando, ¿verdad? Aquí y allá, con gran parte de la comunidad. Estuve jugando con Capi, con Gitana Silene, con Surfing Boy, con quién más, jugamos con el iPhone de Go Art, se nos estuvieron uniendo también PR Guy Gaming, estuve jugando con Coltaino, en fin, de verdad que ha estado bastante, bastante intensa, ¿verdad? Mis jugaditas en Fortnite. Estuve regresando al modo de Battle Royale regular después de haber jugado Blitz. Gato, Blitz es sumamente rápido. Incluso la guagua, ¿verdad? De donde tú te lanzas, va en pericá en Blitz. En el mapa regular va súper lenta. Y es un ritmo de juego totalmente diferente. Íbamos súper lento, ¿verdad? Caímos por ahí. Tratábamos de ganar y qué sé yo, que con el profe también, el profe LVB. Y nada, ganamos 2 o 3, pero obviamente no tanto como en Blitz, que en Blitz se gana o se pierde súper rápido. Pero está nítido, esta nueva integración de Fortnite en esta temporada incluye unos insectos, ¿verdad? Con ciertas zonas que te dan pues más puntos, ¿verdad? Para efectos del pase de batalla y toda la cosa. Donde tú liberas cierta zona, ¿verdad? De esta infestación de insectos. Rompes el nido y whatever. Y le peleas a una reina, ¿verdad? Que es como que. Como si fuera un caterpillar, una oruga. Pero bajo tierra, ¿verdad? Ella sale, saca así la mitad del cuerpo, le dominas y qué sé yo qué. Y te dan armas, te dan juguito de Ubu, ¿verdad? Muy importante. Un saludo a Wicked. Te dan armas legendarias, míticas, lo que sea. Y pues vas avanzando. Todo esto pasando en el Battle Royale también. O sea, hay gente que te puede venir a wirear. Tú tratando de hacer una misión. Y entonces, pues, de momento te cae otro squad y tienes que pelear con medio humanidad. Eso es PvPvE. Player versus player versus environment. Estas misiones también. Al terminarlas te dan unos drops que en ese aspecto es muy similar a Helldivers, lo único es que tú no pides el pod, pero el pod cae automático y tiene goodies, y dentro del pod hay unas tarjetas con la próxima letra. Tu squad va generando ciertos puntos colectivos que te van aumentando el rank, ¿verdad? A medida que vas sobreviviendo círculos de la tormenta, dominando gente, otros squads, abriendo bóvedas, etcétera, y el último rank pues es A. Y es lo más nítido, ¿verdad? Que te caiga un pod en clasificación A, porque te pueden caer mejores armas, te puede caer munición, te puede caer otra vez juguitos de Ubu legendarios, ¿verdad? Que te llenan la vida completa y el escudo, etcétera. So, en ese aspecto está bastante, bastante interesante. Mucha gente pompea porque realmente le da a uno una razón nueva para regresar otra vez al Battle Royale Zero Build versus el Blitz, que es tan rápido, que es tan divertido. So, este weekend prácticamente lo que jugamos fue Battle Royale normal, no jugamos Blitz. De hecho, este pasado sábado se suponía que era el evento del torneo de Marvel Rivals, ¿verdad? Estuvimos devolviendo los puntos porque solamente se inscribieron menos de 2 equipos, así que los estuvimos devolviendo. Y yo iba a jugar Marvel Rivals y de momento se me quitaron las ganas. Yo dije, ¿sabes qué? No, lo que tengo ganas es de jugar Fortnite. Me quedé con esa pegada desde el viernes y entonces el sábado también estuve jugándolo otra vez en Battle Royale y estuvo bastante, bastante divertido. Aparte de eso, también le di una rondita a Tekken 8. Estuve jugando Tekken 8 con Bernardi, con el iPhone de Go Art. Estuvimos ahí dándonos un par de pescozones porque Bernardi subió el jueves en sustitución del weekend, ¿verdad? Él iba a estar ocupado tanto sábado como domingo, así que no subió en el weekend, pero... ¿verdad? Para reponer, tenía oportunidad de subir el jueves y así lo hizo, pero gato, de buenas a primeras, los usuarios de PlayStation nos quedamos sin entrar a Fortnite. Estaba jugando el profe, estaba jugando PR Guy Gaming, estaba jugando Nani, ¿verdad? El iPhone de Go Art, pero ellos tienen PC o Xbox. Entonces, nosotros que estábamos en PlayStation, nos salió un error. Por alguna razón se cayeron los servers de Fortnite en PlayStation, entonces Bernardi quería seguir jugando un ratito más y nos fuimos para Tekken. Así que en Tekken estuvimos un buen rato. Hay mucho hype, ¿verdad? Con Queens of the Iron Fist, por ahí estaba Nani, ¿verdad? Y le estábamos dando 2 o 3 consejitos a Noe, ¿verdad? Hemos hecho lo propio también en su stream, etcétera. También he estado jugando Lies of P, el DLC, el martes pasado. Simplemente puse el juego para mostrarle lo mal que me iba. Y me quedé invested y logré pasar el primer mini boss. Ahora estoy en el boss oficial, que me la estoy untando Lindy Bella, pero voy a hacer lo mismo. No quiero grindear, ¿verdad? Con este asunto de estar en New Game Plus Plus y estar en level 130 ahora, creo que estoy, 131, versus estar en 180 que, o más alto que eso, que es lo que realmente me tocaría si hubiera hecho, ¿verdad?, la ronda de no jugar en New Game Plus, capiaba level 100. Un saludo a Tukiti. Pero ajá, voy por ahí, me lo estoy disfrutando, ¿verdad?, que el DLC está muy, muy bueno. Jugué el demo de Hell Is Us. Este jueguito lo habían anunciado con bombos y platillos, en el sentido de que era como que un Souls game en términos de pelea, pero que también era un juego que se jactaba de que, no te dice para dónde ir. Tienes que determinar tú más o menos la ruta, y es bien críptico, y tienes que resolver acertijos y ta, ta, ta, ta, ta. Mi experiencia en el demo ha sido ok, ¿verdad? Ha tenido buen gameplay, tiene una ambientación bastante eerie, como rara, como que sí te da curiosidad saber, ¿verdad?, un poquito más, pero al mismo tiempo como que no me ha enganchado lo suficiente para que yo diga, ¿sabes qué? Es un buen juego, lo voy a comprar, lo voy a considerar una vez baje el backlog, ¿verdad? Pero sí me dio curiosidad en jugarlo, y Surfing me mencionó que estaba por ahí el demo. Es gratuito, así que no, como que no tienes que preordenar para tener acceso y lo que sea. Sí, ¿verdad? Los puzzles que he jugado y, como te dije, la ambientación está nice. O sea, como que sí te da como que esa curiosidad de saber, ok, me gustaría saber qué es la que hay con esto. Tiene una mezcla bastante interesante, se siente por momentos como Silent Hill, se siente como un Souls game, pero al mismo tiempo se siente como un Resident Evil. Tú tienes una variación de armas o gadgets que te permiten avanzar. Él como que está, en términos narrativos, está interesante, no voy a tirar el spoiler, simplemente si les interesa jueguenlo, pero la narrativa, cómo se desarrolla, por ejemplo, cuando tú pierdes, lo que te sale en el menú y lo que te dicen, me pareció interesante, ¿verdad? Bastante clever, como están poniendo el continue, ¿verdad? Como te fuerzan a continuar. Esto está interesante. Maybe en todos estos años jugando videojuegos, eso ha pasado una o dos veces en otros juegos que yo haya jugado, pero no pasaba hace mucho tiempo. Después, fuera del aire, si quieres te comento, pero no quiero dar spoilers acá, ¿verdad? Para efectos de los que estén escuchando el podcast. También estuve jugando Rocket League, ¿verdad? Y eso cierra mi ciclo de gaming. Estuve jugando Rocket League con Code Daino, con Surfing Boy, y Surfing Boy y yo nada más también un rato. Aparte de eso, pues he estado viendo One Piece, he seguido viendo la serie live action en Netflix, y también la serie denominada El Eternauta. Esta serie es una serie argentina, donde hay algo misterioso pasando en las afueras, algo similar pasa con los humanos en este mundo. Después de algún evento cataclísmico, se va la luz, ¿verdad?, la energía eléctrica, y se va como que con un pulso electromagnético y lo que sea, y empieza a caer como que una nieve y la gente caput. Así que tienen que tratar de mantenerse sin exponerse a lo que sea que hay en el aire. So, en ese aspecto es como The Happening, ¿verdad? Esta película de los early 2000s de Mark Wahlberg, si no me equivoco, donde había una brisita y la gente caía, ¿verdad? Fruta. Sí. ¿Verdad? Va más o menos en esa línea, pero al mismo tiempo no. Se ve interesante, voy por el capítulo 3. ¿Eso está en Netflix? It's okay. Sí, está en Netflix. Y me llamó la atención el hecho de que Hideo Kojima tiró un ex y tiró praise. Como que, sí, esta serie está bien chévere o algo así. Como que le gustó. Suena que me gustaría. El primer episodio te tiró unas cositas y en el segundo como que apretó la cosa. Three Body Problem en Netflix? No. Sé cuál es, pero no la he visto. Dale un try, si te gusta ese tipo de cosas así, sci-fi, Three Body Problem está muy buena. Eso es basado en un libro. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama la serie de libros, pero el primer libro se llama Three Body Problem. Y entonces hicieron tres libros, por lo que tengo entendido, la primera temporada cubre los eventos del primer libro. Da a entender que la segunda temporada cubrirá el segundo libro y la tercera temporada del tercer libro. Si es exitosa, pues cuarta temporada, porque that's how they do it. Yo me topé en Prime Video con la el primer intento de adaptación de esa serie. Y es una producción, yo creo que china. Porque el escritor de esos libros es chino. Es un escritor de ciencia ficción de China. Y entonces hay un show y pues el libro toma lugar en China. O sea, China es céntrico para la historia. En la serie de Netflix, China no es céntrico en cuanto a los personajes principales. Es el Reino Unido, I guess, vendría siendo céntrico. Pero ellos cogieron el cast y los diferentes personajes principales son de diferentes backgrounds. Y uno de ellos es americano y otra es hispana. So, a pesar de que la historia o el escenario principal es Gran Bretaña, no olvidaron a China como punto importante. So, hay cosas muy importantes para la historia que toman lugar en China. Y el resto de los personajes pues se mueven, que también es más inclusivo en ese aspecto. En la historia del libro como tal, pues es chinacéntrico y todos son chinos y todo... es como el cine de Estados Unidos, donde el centro del universo es Estados Unidos y si Estados Unidos no salva el mundo, no hay nadie más en el mundo que sea capaz de salvar el mundo. Pero ya, altamente recomendada la serie. Muy bueno. Nice. Mira, por ahí llega Jan Vega, suquita Jan. Buenas noches para ti también, brother. Qué bueno leerte. Espero que estés bien, tanto tú como tu familia. Maverick saluda también a Jan y le dice buenas noches, huepa. Maverick confirma, dice, yo sí, está buena. La que se caen por la brisa se llama The Happening. Sí, exactamente. Pues acá no es brisa nada más lo que está pasando. Hay unas cosas pasando y todavía el gran misterio del Eternauta no se ha revelado. Esto, pero sí hay algo afuera, ¿verdad? Que siempre cuando tú no te expongas, no se sabe si es simplemente al contacto con la piel o que tú lo aspires o lo que sea. Todavía no se sabe bien qué es lo que está pasando. Pero al estar no necesariamente sellado, pero no expuesto afuera, pues estás ok. Por lo menos por el momento, ¿verdad? Es lo que se desprende en esos dos episodios que he visto. Voy ahora para el tercero a ver qué tal. Pero ya, dentro de todo, va bien la serie. Es más o menos lenta. Tiene mucha intriga, es más suspenso que otra cosa. Y obviamente la confusión esta posapocalíptica de que no se sabe bien qué es lo que está pasando. La serie comienza de noche, en Argentina, una noche de verano. Y también pues otra vez, tiene que ver con un cambio climático de momento hay nieve, la gente se está como que congelando. Hay al final de este episodio, ¿verdad? Que vi anoche, pasa algo que también te da que pensar como que espérate, pero entonces hay más... En base a lo que no hemos visto todavía. Again, estoy apenas empezando la serie. Lo que he visto me ha gustado. El Eternauta. Nice. La tendré en mente. Bueno, pues esa es la que hay con nosotros. Ya estamos llegando al cierre de este show. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de los diferentes eventos que van a estar sucediendo por ahí en la comunidad. Y arrancamos con Batatín, que va a tener un live jamming session. Esto es el 31 de agosto, 31, que es domingo. Sí, si no me equivoco. Es domingo 31 confirmo. De agosto, desde las 3 de la tarde. Va a estar allá tocando canciones de Disturbed y Dream Theater. So, todo en vivo por Twitch. Así que si usted no sigue a Batatín 101XD, pues aproveche ahora y le da follow por ahí para que no se pierda eso. Entiendo que esta es la segunda vez que Batatín va a estar haciendo así, tocando en stream. Así que La primera vez fue cuando se estrenó. Él nunca había hecho esto la primera vez que lo hizo y fue su estreno, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabíamos que era músico y lo que fuera, pero nunca había hecho, ¿verdad?, una presentación en Twitch. Esa primera vez pues se animó, hizo un setup lo más interesante. Conectó su batería digital, ¿verdad? Para que el sonido fuera aún más fiel para efectos de que lo recogiera el stream. Preparó micrófono y toda la cosa. Un setup bien interesante donde podía leer el chat, atendernos entre canciones. Lo vimos ahí mantener su cardio chévere. O sea, el hombre está super fit. Tocando las canciones, ¿verdad? Y metiéndole su propio estilo, pero también respetando el ritmo de las canciones, ¿verdad? Su interpretación estaba ahí. So, esta segunda sesión promete y de qué manera. No se la pueden perder. Nice. También tenemos por acá... Adiós, esto está fuera de orden. First Attack, del 25 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Ya están abiertas las registraciones si usted desea competir. Si usted lo que desea es ir a ver y disfrutar del evento, pues también hay pases de espectador. Los precios están súper buenos. El pase para un día básicamente es $20. Ya sea la entrada general, pase de dos días 35, no está mal. Y el VIP, que incluye esta camisa, 70. Si usted desea competir, pues ahí hay un montón de juegos en torneo. No tan solo son juegos de pelea. Así que denle una miradita, apoye los eventos locales. First Attack, 25 y 26 de octubre. Voy para allá, dice por ahí Maverick, eso es, que te la pases brutal, bro. So, también tenemos por acá un shout out a nuestros amigos de Soulmaster TCG, auspiciadores de Vivo 2025. Estamos muy contentos con el éxito que está teniendo Soulmaster TCG durante el meetup de verano. Por allá estuvo DC evangelizando con el juego, mucha gente pompeada. Y entonces, queremos aprovechar y mencionarlo. Lidera con poder, comanda con estrategia. Para más detalles, soulmastertcg.com. Ahí puede usted aprender más sobre el juego de cartas y puede comprarlas desde ahí mismo. Y Gatolic, cierra por ahí, Gio. Tranca. Cierra. Tranca. Ya está. Gente, ya estamos entrando al tercer quarter del año. Y en el cuarto quarter, usted sabe, si usted lleva tiempo aquí, usted sabe que por ahí viene el Mother Load. Les adelanto que el Mother Load de este año va a tener un deck, un starter deck de Soulmaster TCG. ¡Ay, ya no! Queremos aprovechar los muchachos y entonces los vamos a incluir como los premios ahí de el Mother Load 2025. Así que, Gatolic, tempranito. Es más, esto es récord, en agosto. Ya sí, en agosto, esto nunca había pasado, mano. Un gato leak de algo tan lejano como en diciembre. No, mano. Estamos mal. Continuamos por acá. Fresi va a tener un evento. No sé cuántas horas es esto, pero esto es el miércoles 27 de agosto. Desde las 7:30 hora de España, 1:30 de Puerto Rico, en su canal Fresi GR. Fresi luego de esto se va a estar tomando una pausita porque tiene unos compromisos que envuelven su salud y entonces va a necesitar pues tiempito para recuperarse y descansar. Pero antes de irse, pues va a estar por ahí abriendo el Dojo Yoyo en Tekken 8 y va a estar jugando Fortnite y otros jueguitos. Así que dese la vuelta por allá y pásela bien con Fresi. Si usted todavía no sigue a Fresi, aproveche ¡pum! Y le da ahí follow. Bernardi, 19. Llegó Moto Monku, otro de los cumpleañeros de ayer. Así que felicidades, Moto Monku, mi general. Azuquita. Yes. Bernardi tiene un evento en Gears of War Reloaded. Esto es el 30 de agosto. Esto es sábado 30 de agosto. A partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Esto a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico por medio de la campaña de Extra Life de Bernardi. Usted dona, participa de unos sorteos que están súper, súper bravos. Me imagino que por allá va a estar Sparrow, of course. Mandando tiro, Motomoku también. Vamos allá, nice. el squad, OG. O sea, vamos a mandar tiro por ahí para abajo. Van a tener que barrer después de cada partida. Te digo, Gears of War, el multiplayer de Gears of War, gato, es otra cosa. Es la bestia. So, gente, no se pierdan eso. Nuevamente, sábado 30 de agosto del mediodía. Si usted no sigue a Bernardi 19, boom, también. Aproveche del follow ahora. Seguro que sí. Queens of the Iron Fist. Este es nuestro torneo invitacional. Ya lo habíamos mencionado un poquito más temprano. Este es el torneo para las damas de la comunidad que juegan Tekken. Por ahí va a estar Fresi GR, Freya, Gitana, la Dama Alpha, Life on the Go, Army, Chalice y La Vera. So, se van a estar enfrentando en un torneo que comienza como round robin, o sea, todas contra todas, y las que terminen con los dos mejores récords pasan a la final y se enfrentan ahí a la mejor de 5 encuentros. O sea, tiene que ganar 3. Usted está acostumbrado aquí a double elimination. Ese no es double elimination. Nuevamente, round robin y final. Al mejor de 5 encuentros. Así que vamos en ruta para eso. Yo sé que Gitana ha practicado, no sé, yo creo que últimamente no ha practicado. Adiós, se fue. Se fue la imagen, se fue solito. Yo no hice nada. ¿What? Se fue solito. Se apagó solita. No, wait. No, se fue por completo. Wait, what? Déjame remap it, pero... I don't know. Yo dale no... refresh. No, eliminé el source y lo estoy añadiendo otra vez porque me está tan raro que se haya ido. Vamos a ver. Anyway, no están corriendo en orden, lo cual es raro. Ok. Ahora sí están corriendo en orden. Yo no sé qué está pasando. Entonces, okay. Esta es la última, esta es la que no hemos mencionado y esta es la más nueva. Resulta que durante desde ya, desde a partir del próximo jueves, arrancamos con un nuevo concepto, Extra Life Arcade. Todos los jueves yo voy a estar jugando un jueguito de arcade y las pesetitas, lo que tenga que meterle en créditos al juego, eso va a Extra Life. Yo me voy a estar autodonando, pero invito a la gente de la comunidad que si usted desea hacer un donativo a mi cuenta, lo haga. Y si usted me dona $5 o más, usted escoge cuál es el próximo juego. So, yo voy a estar durante mi stream jugando el mismo juego y todo lo que le vaya metiendo al juego va a Extra Life. Pero yes, usted puede escoger el jueguito por ahí. Y entonces, si quiere hacerme reto también, me puede hacer reto. Ya el primer juego está decidido. El primer juego va a ser RoboCop. Y entonces, pero ya, si usted dona, puede pedir ahí este jueguito. Piensa en algún juego de arcade. Me deja saber cuál es, pues yo no los tengo todos. Voy a emularlo. Son ROMs de MAME. Puede ser que lo pueda conseguir. Y si lo consigo, pues bien. Pero si no, pues negociamos algún otro juego. Pero ya. Téngalo en mente. Gideon, dime cuál tú quieres. Pues yo tengo una idea de que Gideon se va por Mortal Kombat. Adivina, gato, dice por ahí. ¿Cuál de los Mortal Kombat? Eso está interesante. ¿Cuál de los Mortal Kombat? Dice que sí, pero entonces te preguntaron qué número. ¿El 2? El 2. Trilogy, dice Gideon. Pero Trilogy técnicamente no es de arcade. Trilogy no estaba en arcade, salió para consola. Lo más cercano a Trilogy vendría siendo Ultimate Mortal Kombat 3. Oh. Pues la cosa es que... Ultimate Mortal Kombat 3. Me podría tirar la siguiente. Yo hace años que no lo hago, pero yo llegué a tirarme streams especiales donde en un stream yo me pasaba Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 de arcade. Podría irme por esa línea porque esos juegos son cortitos. Podría irme por esa línea. Vamos, Gideon, ¿qué te parece esos tres? Mortal Kombat 1, 2, 3. Vamos a ver qué me dice Gideon por ahí. Pero yes, quiero darle cariño a los jueguitos de arcade. De muchos juegos que hace años que no juego Aro. Juegos que en su tiempo los llegué a ver, pero nunca lo jugué. ¿Tú sabes qué juego a mí me interesa mucho y ya me aseguré de tenerlo? ¿Te acuerdas el de Die Hard de Arcade? Yes. Yo me encantaba ese juego. Nunca lo jugué y siempre tuve ganas de jugarlo. Y entonces busqué el ROM y estamos. Ajá. So, si no ese juego... Yo soy quien escoge el juego. Okay. Si usted quiere tener algún tipo de input, tiene que donar. Pero de lo contrario, siempre va a haber el juego todos los jueves. Mira, ese juego estaba en el arcade de Fajardo, del lado del cine. Yo era loco con jugar ese juego. Obviamente no podía avanzar mucho, estaba bastante rigged. Y me topé con un post de ese juego en redes sociales. Que aparentemente ese juego no se llama Die Hard, o no, which makes a lot of sense, ¿verdad? Porque de Die Hard tiene muy poco. la dinámica, ¿verdad? Y tiene otro nombre, tiene algo, es un nombre como que pam, pam, pam, como tres frases, ¿no? Y aparentemente era algo de Sega Saturn. Y eventualmente era un port o viceversa, era una vaina así. A mí me encantaba ese juego. El día que tú vayas a jugar eso, yo voy a hacer popcorn y vengo para acá a verte jugarlo. Nice. Pues yo lo llegué a ver muchas veces en timeout del juego, pero nunca le entré y siempre me quedé con ese. Yo, ok, yo quiero jugar eso y ahora... so, yes, si nada, los planes no cambian de que estés booked para todas las sesiones, una de esas sesiones va a ser este... el de Die Hard, estaba hablando este Sonny Bill, el de Die Hard. Yes. El de Die Hard, o sea, tú cogías un extintor del piso, un hacha de un rocket launcher indoor, de bombero, un rocket launcher, o sea, una cosa bien loca. Ese juego no se llamaba Die Hard. Nosotros lo conocemos así porque así era el nombre de la maquinita, pero ajá, aparentemente el juego como tal se llamaba de otra manera. Y creo que era de Sega Saturn. Y obviamente, Gato, ya viste la movida de Metaverse, Alien vs. Predator Beat 'em Up, ya que ambas propiedades andan cogiendo vida y que va a donar desde ya. Así que gracias por pasarle ahí. Ese lo tengo, lo busqué también porque ese es otro que yo nunca jugué. Y hace no mucho me topé con gameplay y dije, oh my god, ¿por qué yo no jugué esto en su tiempo? Esto se ve salvaje. ¿Tú sabes cuál yo sí jugué? El de Aliens. Que tú estás con Ripley y ella va así con el arma. Pero uff, de ese. Yo no he jugado eso en. I don't know, en 30 años. So, ya, yeah, vamos a redescubrir y a descubrir cosas juntos. Mira, por ahí. Lo encontré, Gato. Perdóname, lo encontré. Aparentemente el título se llama Dynamite Deca, que es el Die Hard Arcade fuera de Japón. O sea, fuera de Japón era en Sega Saturn. Y tenía, ¿verdad? Una carátula. Donde había un personaje en la carátula más o menos parecido a Bruce Willis, más o menos, pero ajá, no sabía eso. Eso me topé con eso los otros días. Dynamite Deca, yes. Veto a saber. Eso pasaba con varios eso mismo, Sonny Bill. Eso mismo te pasaba con varios juegos que eran desarrollados en Japón, tenían un nombre y cuando llegaban al mercado americano venían y los renombraban para hacerlo un poquito. Sí. Más llamativo. Inclusive eso pasaba hasta con las películas. Creo que uh-huh. Mad Max no se llamaba Mad Max. La película. Y en juegos estaba Joan Mac, que era de Data East. Joan Mac, pero también se llamaba Caveman Ninja. Y yo creo que el de Snow Bros. ¿Te acuerdas de Snow Bros? Yo creo que se llamaba Tom and Something Else. Es como que, varios nombres por ahí. Mira, Metaverse dice, fue un mensaje allá en la donación, pero por si acaso, si lo pasas con los mismos $5 que doné, va otro de la misma cantidad. Oh, si te pasas de 5, pues una L. Dale, ahí gracias. Te doy 5 besitos ahí para que te lo pase. Nice. So, Piolo vamos, dice, es versión Temu de Die Hard, el arcade, dice por ahí. Ok. Gracias, Piolo, por la gracia. Y gracias por estar por ahí, Piolo, Azuquita, que no te había visto. Biohazard se llamaba así, ese era Resident Evil. En Japón era Biohazard. Yes. Yo creo que todavía no le han cambiado el nombre en Japón. So, arrancamos la próxima semana con Robocop. Yo Robocop sí llegué a jugarlo en arcade, pero nunca le metí dinero suficiente para terminarlo. Yo voy a intentar acabar todos esos juegos de arcade en el stream. Yo no sé si 2 horas de... Hay juegos que van a ser imposibles terminarlo en stream. No quiero decir uno de ellos que me da terror, porque yo sé que la gente va a donar para que yo juegue ese. Dilo. Vamos a donar, corillo. El juego de Contra de arcade. Ya lo saben. Ese juego te limita los continuos, aun cuando tú estás pagando. Es como que, oh yes, para terminar esto, you have to get good. Really good. Ahí está. Pero, yes, yo voy a intentar terminar los otros. Mortal Kombat, ya dije, vamos a hacer Mortal Kombat 1, 2, 3. Yo entiendo que en el periodo de 2 horas puedo pasar los 3 jueguitos. Hace tiempo que no hago eso, pero lo que es Mortal Kombat 1 y 2, yo sé cómo pasarlo. El 3 yo nunca tuve métodos para truquear el AI, pero Mortal Kombat 3, era menos... La computadora leía menos los inputs que otras versiones, porque, por ejemplo, En Mortal Kombat 2 yo creo que es imposible pasarlo fair. Uno tiene que manipularlo. Ya voy a ir preparando las imágenes para eso, para el de Alien vs Predator y el de la trilogía de Mortal Kombat. GG, muchas gracias. Estaremos pendientes por ahí. Y obviamente el de Contra, que no faltará algún donativo por ahí pronto. Oh my god, verdad que sí, que Contra está difícil por eso, porque uno estaba acostumbrado que muchos juegos de arcade, mientras tú tuvieras los pockets profundos, tú le seguías metiendo pesetas hasta que lo acababa. Pero no, Contra era que tú me dices. Que tú le vas a meter machado para terminar esto. ¿Estás tú loco? Vete en piezas de principio. Come on. Yes. So, yes. Bueno, pues gente, eso era lo que teníamos con los anuncios. Ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Recuerden que este podcast está disponible en PocketCastArchive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X, YouTube y, of course, Twitch. Está por ahí. Mediodía, papi. Llegaste tarde, mister. Particularmente en Twitch estamos acá los 7 días de la semana. Ahora Alex está subiendo los lunes y los viernes desde las 8. El resto de los días pues nos los repartimos Sparrow y yo. A las 10 o a eso de las 10. Sparrow a veces se le alinean los planetas y sube un poquito más antes, una hora más antes, media hora. Yo, si a mí se me alinean los planetas, pues entro, qué sé yo, media hora más antes. Pero usualmente subimos a las 10 horas de Puerto Rico. Vamos en ruta a que la hora cambie. Todavía falta, pero ya nos estamos moviendo a esa parte. Yo siento que ya el verano terminó, aunque no ha terminado. Aparte de eso, gente, ya la mercancía de Vivo, boom, desapareció. Recuperé mi computadora, desactivamos la mercancía y ahora hasta el próximo año consideré dejar quizás la tacita, porque la tacita no va a cambiar de un año a otro, va a ser el mismo diseño. So, si a alguien le interesa la tacita, la puedo prender. Pero de lo contrario, otra, que son más sensitivas al evento que pasó, pues ya se fueron. Gracias por el raid a Leo Gaming en la casa. Gracias. Bienvenido a todos los que vienen ahí de parte de Leito. Ya que estamos casi para la main final, pero gracias por considerar, ¿verdad?, darle el raid para acá. No se vayan, que nosotros también vamos a dar el raid. Ya tengo por ahí un canal, a menos que Gato me diga otro, pues ya tengo, ¿verdad?, un canal de una comunidad amiga que vamos a darle un poquito de amor bacalao. Si ya tienes uno, ok, nítido, porque sí. Si no tengo que buscar. Estamos de show. Bueno, pues gente, nice. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Antes de irnos, los invito para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá de la Twitchófera. VR Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JChinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera nos fuimos, gente. Bye, bye. ¡Azúcar!